Oh Padre querido que estás en los cielos, en este momento hay miles de personas en todos los lugares, en diferentes lugares de este continente. Miro el programa por la televisión. Aquí en Florida también hay personas que noche a noche han venido, han escuchado tu palabra. Hay muchas personas que han abierto su corazón, han decidido seguir a Jesús. Hay otras personas que han luchado noche tras noche, pero no han podido tomar su decisión. Y es por esas personas que en este momento te suplicamos, para que tu bendición las alcance, para que tu espíritu en este momento comience a trabajar en el corazón y en la mente. Que tu palabra, al ser abierta, lleve esperanza a cada corazón. Que tu palabra sea abierta con poder. Que el poder que libertó al pueblo de Israel se manifieste poderosamente esta noche en todos los lugares, libertando a las personas. No hay nada que el enemigo pueda hacer cuando un hijo reconoce su dependencia de ti. Las fuerzas del diablo tiemblan, despavoridas, huyen cuando un cristiano se arrodilla clamando por el poder divino. Y en este momento queremos que en todos los países, en todos los lugares, las personas clamen a ti. Y que tus oídos se abran a las oraciones sinceras. Y que esta misma noche muchos puedan ver ya las respuestas maravillosas a su oración. Clamamos con la seguridad de que eres un Dios que escucha nuestra oración. Eres tu Padre, somos tus hijos. Como un padre cuida a sus niños, tú estás listo a conducirnos por los caminos de esta vida. Es con esa seguridad que oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, muchas gracias por estar aquí todas las noches. Bienvenidos a todos. Queremos felicitar a aquellos que han tomado sus decisiones noche tras noche. Y a todos los amigos que me están escuchando por la red de televisión, un cariñoso saludo. A los amigos de todos los países hispanos de aquí de América del Sur, a los amigos de Brasil. Sé que en este momento en las casas de la división hay mucha gente linda asistiendo el programa en español. Y ahí el mensaje está llegando a otros países fuera del territorio de nuestra división también. Yo quiero abrir con ustedes el texto bíblico para esta noche. El texto está en el libro de Éxodo, capítulo 14. Permítanme leer a partir del versículo 5. Éxodo 14, a partir del versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¡Qué texto extraordinario! Algunos teólogos modernos dicen que debemos desmitologizar la Biblia, es decir, debemos sacar de la Biblia, si queremos que los hombres lógicos de nuestros días, las mentes lógicas, racionales, que los grandes pensadores de nuestros días, que los universitarios, catedráticos, acepten el mensaje del Evangelio, debemos desmitologizar de la Biblia. Es decir, debemos sacar de la Biblia todo lo que parece mito, todo lo que parece cuento de hadas, todo lo que parece historia. Porque ellos piensan, un ser humano con mente racional y lógica, en esta época de física nuclear, de computación, no, un ser humano con esa mente no va a creer en una historita de cuento de hadas como esta, de que Moisés iba con Israel y llegaron al Mar Rojo y Moisés levantó la vara y el mar se abrió y el pueblo pasó. No, eso es cuento para niños, para que los niños duerman. Entonces hoy día los teólogos, en su afán de querer que las personas racionales acepten el Evangelio, quieren preparar otra Biblia, sacar de la Biblia todo lo que parece mito y dejar en la Biblia solamente lo que apela al raciocinio humano. Pero queridos, en la vida a veces hay que golpearse, hay que herirse, hay que llegar a un punto en que la razón, la lógica no muestran una salida. Para entender que los grandes hechos prodigiosos de Dios que están escritos en la Biblia no son mito, no son cuento de hadas, no son historias para que los niños duerman. Fueron hechos reales, sucedieron y continúan sucediendo hoy día en la vida de los que se agarran, se apoderan con fe de las promesas divinas. Julio César, su esposa Angélica y sus hijas Victoria y María Eugenia entran esta noche al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Y juntamente con esta familia entra Adriana López. La historia de la conversión de ellos, de esta familia de ellos, es maravillosa. Adriana López trabajaba en una oficina cuando un día alguien colocó su mesa en sus manos una revista llamada Paz en la Tormenta. Ella leyó la revista y eso tocó su corazón. Y fue a sus vecinos, Julio César y Angélica, y les mostró la revista. Y los tres se deleitaron con la maravilla, con el mensaje maravilloso de la revista. Y atrás en la revista había una dirección. Llamaron por teléfono a la dirección. Y así conocieron la iglesia. Y comenzaron a estudiar la Biblia. Y sus ojos se abrieron a verdades que ellos no conocían. Y hoy día, Adriana, la persona que recibió la revista, y sus vecinos Julio César y Angélica, las personas que aceptaron estudiar junto con ella la revista, y los hijos de Julio César y Angélica, Victoria y María Eugenia, entran a las aguas del bautismo para declarar públicamente que quieren vivir el resto de su vida para Jesús y para cumplir la misión que Jesús le dejó a la iglesia en esta tierra. Queridos hermanos, ustedes han andado por la vida, nunca fueron malhechores, nunca fueron drogadictos, nunca fueron ateos, nunca hicieron nada moralmente malo, siempre fueron ciudadanos buenos, pero en el fondo del corazón de ustedes había un vacío que a veces dolía. Y un día Dios permitió que el Evangelio llegase impreso en una revista a sus manos. Y a través de esa revista ustedes entendieron el maravilloso amor de Dios. Y cuando estudiaron la Biblia, sus ojos se abrieron a otras verdades que aceptaron con humildad, porque aprendieron a conocer a Jesús, y quien conoce a Jesús escucha la voz de Dios. Y hoy día ustedes entran al agua del bautismo para declarar públicamente que quieren vivir para siempre con el Señor Jesucristo. Por esa declaración de fe que ustedes hacen, para el perdón de toda su vida pasada y para una vida victoriosa de aquí para adelante, los pastores Pérez y Maruco los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Julio César y la esposa acaban de ser bautizados. Ahora serán bautizadas las dos niñas, Victoria y María Eugenia. Y finalmente Adriana López, la chica que recibió la revista y que compartió el mensaje con sus vecinos, tiene el gozo de sellar su pacto de amor con Jesús. Yo quisiera que ustedes vean el brillo de los ojos de esas personas. Es un brillo especial. Según la promesa bíblica, acaban de nacer en este momento. Son niños recién nacidos. Van a crecer en la vida cristiana. Que Dios los cuide, los guarde hasta el fin. Cuando Cristo vuelva, vamos a abrazarlos victoriosos en la mañana eterna. ¿Qué es el bautismo? Nada más que la entrega, la declaración pública de que una persona ama a Jesús y quiere vivir para Él el resto de su vida. Algunas personas me preguntan: pastor, si yo ya le entregué mi vida a Dios, Jesús fue la cosa más linda que aconteció en mi experiencia, ¿por qué tengo que bautizarme? ¿No basta un pacto hecho entre mí y Jesús? ¿Por qué tengo que bautizarme? Por un simple motivo. ¿Qué pensarías tú de un muchacho que le dice a la chica: tú eres la cosa más linda que tengo en la vida, yo te amo, yo por ti sería capaz de hacer cualquier cosa, desde que llegaste a mi vida tengo paz, cuando yo no te conocía mi vida no era nada, pero tú trajiste luz para mi vida? Y la chica cree. Entonces lo mira y le dice: entonces vamos a casarnos. Y el muchacho da un paso atrás. Ah, no, matrimonio no. Yo te amo, pero matrimonio no. ¿Qué tipo de amor es ese? Yo te amo, pero matrimonio no. Ahora, ¿qué tú piensas que Jesús piensa cuando tú le dices: Señor, tú eres la cosa más linda que sucedió en mi vida no era nada sin ti, gracias a Dios que Jesús entró en mi vida, yo le entregué mi corazón? Ahí Jesús te mira con aquella mirada de amor y te dice: entonces, bautízate. Ah, no, bautismo no. Yo te amo, pero bautismo no. ¿Qué tipo de amor es ese? Cuando tú amas, tú no tienes miedo de confesar públicamente que amas a Jesús. Jesucristo murió y fue enterrado y al tercer día resucitó. Pablo dice así, los que entregamos la vida a Jesús debemos ser sepultados en el agua y cuando renacemos somos hombres nuevos, renacidos para una vida de victoria. Por tanto, aquellos que todavía no han dado el paso del bautismo, que el Espíritu de Dios los prepare para que un día ustedes tengan ese brillo en los ojos, el brillo de esa familia, ese rostro lleno de paz, de saber que han nacido de nuevo en el reino de Dios. Pero volvamos al texto de esta noche. El texto de esta noche nos habla de imposibilidades, mitos, desde el punto de vista humano, mitos, es para que niños duerman, pero que son hechos prodigiosos de Dios que sucedieron en el pasado. La historia del pueblo de Israel es un peregrinaje de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de la libertad. Un peregrinaje lleno de dolor, lleno de tristeza, de momentos de gloria, de momentos de derrota, de momentos de traición, de desánimo. Si tú comparas tu vida y yo la mía, mientras andamos peregrinando en el desierto de esta vida, también tenemos nuestros momentos de gloria espiritual, cuando nos sentimos en la gloria. Y hay momentos cuando el desánimo aparece. Hay momentos cuando tropezamos y nos caemos. Hay momentos cuando nos herimos en la vida espiritual. Y yo le agradezco a Dios porque en la Biblia yo encuentro la vida de los grandes hombres de la Biblia registradas las cosas buenas y las cosas malas que ellos hicieron. ¿Qué sería de nosotros si la Biblia mencionase solamente las cosas buenas que David hizo? Pero no, la Biblia nos presenta a David, un adúltero, un asesino, pero después transformado por el poder de Dios. Y eso nos da esperanza. La Biblia nos muestra a un Noé borracho que quedó desnudo en medio de la calle, pero transformado por el poder de Dios, un hombre de fe que fue capaz de construir el arca, que hizo maravillas. La Biblia nos muestra a un Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro, el discípulo intrépido, el discípulo que siempre estaba listo a hablar, listo a luchar por el Señor Jesús. Pedro traicionó a Jesús. El gallo no cantó dos veces, él ya había negado tres veces. Lo traicionó, lo negó. Pedro cayó, Pedro se hirió, Pedro tropezó en la vida espiritual. Y hoy día hay mucha gente linda y maravillosa que piensa que Pedro fue el primer papa. Y si es verdad que Pedro fue el primer papa, entonces los papas también caen, se equivocan, fallan. Quiere decir que no hay líder espiritual, no hay pastor, no hay papa, no hay presbítero, no hay obispo que no caiga, que no sea ser humano, que no necesite de salvación. Pedro cayó y cayó feo. ¿Pero qué sería de la vida si alguien cae y acabó la vida para él? No, gracias a Dios que, aunque es verdad que la derrota es una realidad de la vida, es mucho más realidad la gracia redentora, transformadora del Señor Jesucristo. Estoy predicando en este momento para alguien que ha caído en la vida espiritual, alguien que ha fallado. Has traicionado al Señor Jesucristo, lo has abandonado, lo has dejado por muchos años. Esta semana, después de muchos años, por primera vez has aparecido en la iglesia. Los mensajes han tocado tu corazón y en los momentos en que las personas se han levantado y han venido adelante, tú te has quedado sentado, sufriendo allí, con miedo de levantarte, porque piensas, ya le he fallado una vez, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a prometer? ¿Para qué voy a intentar de nuevo? Pues gracias a Dios, que aunque la derrota es una realidad de la vida, repito, la gracia redentora de Jesús es mucho más realidad. Hay esperanza para cualquiera que quiera retornar a los brazos maravillosos de Jesucristo. Y el mensaje de esta noche nos habla justamente de eso, nos habla de imposibilidad, nos habla del poder del enemigo queriendo destruir al pueblo de Dios, persiguiendo, atormentando, nos habla de circunstancias en que muchas veces el pueblo de Dios, desde el punto de vista humano, no tiene salida. El pueblo de Israel había llegado al Mar Rojo, de la mano izquierda, del lado derecho, del lado izquierdo una montaña imposible de subir, del otro lado otra montaña imposible de escalar, atrás un ejército imposible de ser derrotado y delante un mar imposible de ser atravesado, cruzado. Humanamente estaba perdido, humanamente estaba todo acabado. Y mientras vivamos en esta tierra, queridos, el enemigo nos va a llevar muchas veces a circunstancias como las del pueblo de Israel delante del Mar Rojo. No hay salida. Desde el punto de vista humano, no hay escapatoria. Tienes que rendirte, tienes que entregarte. No vale más la pena clamar a Dios. ¿Para qué? ¿Qué cosa va a hacer Dios delante de ti? Estás perdido. Y el pueblo de Israel siempre fue un pueblo ingrato. En otras palabras, el pueblo de Israel fue un pueblo humano. Esa es la verdad, un pueblo humano. Eso es propio de nuestra humanidad. Al primer obstáculo ya nos desanimamos. A la primera sombra ya pensamos que viene una tormenta. Por eso admiro hombres que a pesar de las derrotas, de las tormentas, de las sombras, de las espinas de esta vida, son capaces de mantener su fe hasta el fin. Yo me acuerdo de un grande amigo que tuve en Brasil, el doctor Clayton Rossi. Fue procurador del Brasil. Un cáncer comenzó a devorar su vida. Faltando unos 15 días para él descansar en Cristo, fui a pasar un sábado de mañana con él, a hacer la escuela sabática con él, a hacer el culto divino con él en casa. Y yo fui queriendo animarlo, yo fui para levantarle el ánimo, pero encontré un hombre poderoso. Yo fui para decirle que Dios podía hacer milagros en su vida, aunque la ciencia médica había dicho que no había más salida. Y él me dijo: pastor, Dios ya hizo el milagro. No le entiendo, ¿qué quiere decirme? Dios ya hizo el mayor milagro que puede hacer en la vida de una persona. Pastor, yo voy a morir, pero no tengo miedo de la muerte. Voy a dormir en Cristo. Usted que todavía está vivo, permanezca fiel. Quiero verlo victorioso en la mañana de la resurrección. El milagro. Él no quería un milagro de sanidad. El milagro ya estaba hecho. Yo veo eso en la Biblia muchas veces. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando estaban en alto mar? Aquella noche oscura en que Pedro anduvo sobre el agua, ¿se acuerdan? Cuando Jesús apareció, ¿paró la tormenta? No paró. ¿Salió el sol? No salió. ¿Se amainó las ondas del mar? ¿Se amainaron las ondas del mar? No. Pero el milagro sucedió. ¿Cuál fue el milagro? Ese grupo de discípulos cobardes que estaban llorando, asustados, ya no lloraban. La tormenta estaba igual, el cielo seguía oscuro, la tempestad asustadora, pero ellos ya no tenían miedo. Y tal vez el grande milagro que Dios haga en tu vida no es que mañana todos tus problemas desaparezcan. Tal vez el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu vida es que mañana ya no tendrás miedo, más miedo de los problemas. Estarás en condiciones de enfrentar los problemas, de manejarlos, de administrarlos. Nosotros con nuestra naturaleza humana, lo que creemos es que desaparezca el problema, y tal vez por disciplina, para disciplinarnos, hacernos crecer verdaderamente. Jesús no hace desaparecer los problemas. Lo que hace es nos transforma hombres fuertes para resolver el problema. Pero el pueblo humano llora al primer problema. Y comenzó a llorar el pueblo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso en Egipto no había sepulcros bonitos para que fuésemos enterrados? ¿Para qué nos has traído a morir aquí? Ni siquiera vamos a tener sepulcros. ¿Qué esclavo es enterrado en un sepulcro bonito? Miren lo que el miedo lleva a hablar a las personas. Esclavo muere y lo echan por ahí. Pero él estaba: ¿por qué nos sacaste de nuestros sepulcros? ¿Qué sepulcro bonito? ¿Para qué nos trajiste a morir en el desierto? Y el pobre líder Moisés clama a Dios: Señor, dime qué hago. Y el Señor Jesús le dice, el Señor Dios le dice: Moisés, lleva al pueblo hasta la orilla del mar. Y Moisés no entendía las órdenes divinas. Hay mucha gente que vive derrotada en la vida espiritual porque quiere entender las órdenes divinas. Y las órdenes divinas hay que obedecerlas sin entender. Porque al final de la historia vas a entender que Dios tenía razón. El pueblo quedó en el límite del mar. Y ahora el Señor Jesús le dice: di al pueblo que marche. ¿Que marche cómo? Que marche contra el agua. Que marche encima del agua. Dile al pueblo que marche. Y cuando el pueblo dio el primer paso, las aguas del mar se abrieron. Y el pueblo de Israel pasó. Y cuando ya había terminado de pasar el pueblo, llevó una noche entera. Eran casi 3 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, viejitos, mujeres embarazadas, enfermos, todos. El ejército de Israel también estaba pasando, ya estaba en la mitad del mar. Pero ahí el pueblo de Israel terminó de pasar y las aguas se juntaron. Y el ejército enemigo desapareció entre las aguas del mar. ¿Has llegado al límite de tus fuerzas? ¿Estás delante del mar rojo de tu vida? Entonces, marcha. Esa es la orden de Dios. Marcha. ¿Marchar para dónde? Marcha. Cuando tú des el primer paso, las aguas se abrirán y tú pasarás. A lo largo del desierto, Dios cuidó a su pueblo de muchas maneras. En la noche hacía frío, terrible frío. Las fieras del desierto aparecían. Los peligros de la noche surgían. Y Jesús, en forma de una antorcha de fuego, los calentaba y los iluminaba. Y el pueblo estaba seguro. Cuando la mañana del día siguiente llegaba, el sol en el desierto comenzaba a calentar terriblemente, calentar con fuerza. Y en el desierto el pueblo no sabía para dónde ir, y Jesús, en la forma de una nube, cubría el sol. Y el pueblo pasaba. ¡Qué cuidado maravilloso de Dios! En 1986, el pastor William Scott Jr. y su esposa Sonette habían comenzado a trabajar conmigo en este ministerio que ya llevamos muchos años. Hicimos un campamento para 10.000 jóvenes en la ciudad de Itabuna, en Brasil. Construimos prácticamente una ciudad con correo, teléfono, bancos, tiendas comerciales. Construimos una ciudad y recibimos 10.000 jóvenes y después deshicimos la ciudad. Y faltando un día para el campamento, comenzó a llover a cántaros. Y llovía. Habíamos planificado la ciudad, manzana tal, calle número tal. Cuando esa lluvia cayó, todo el mundo se desorganizó la ciudad, cada uno se escondió donde pudo, más fue un drama terrible. El agua corría por las calles de la ciudad que habíamos construido. Y yo me arrodillé para clamar a Dios y dije: Señor, fue uno de los eventos en mi vida donde yo vi la mano poderosa de Dios. La noche que comenzaba el campamento, le dije al equipo: vamos a comenzar a las 8:00 como estaba anunciado. Llovía cuando comencé a predicar y el agua paró. Y cuando terminé de predicar, el agua volvió. Y a la mañana siguiente me levanté a predicar y el agua paró. Y 10,000 personas nos arrodillamos y pedimos: Señor, que no llueva durante la semana. Y durante la semana no llovió. Y aquellas 10,000 personas entendieron que había un Dios poderoso dando todo. Pero eso no me llevaría a contar la historia que voy a contar ahora. Sucede que el domingo de mañana todas las caravanas regresaron a su ciudad. El lunes yo estaba andando por la ciudad y alguien me vio con la camiseta campera, le dicen, del campamento. Entré a comprar a una farmacia y el dueño de la farmacia me dice: ¿usted es uno de los que estuvieron allí en el parque de exposiciones? Sí. Y él dijo: mire, la ciudad de Itabuna fue sacudida por la presencia de ustedes, pero lo que realmente, lo mejor de todo lo que ustedes hicieron fue aquella serenata cuando los 10,000 jóvenes el sábado, el domingo de madrugada a las 3 de la mañana pasaron por toda la ciudad cantando. Ustedes parecían ángeles cantando. Yo le dije: muchas gracias. Y salí preocupado. ¿Quién cantó? Yo no autoricé que nadie cantase. Comencé a preguntar. Me encontré con un lustrador de zapatos. ¿Ustedes del campamento? Sí. ¡Qué linda serenata el domingo de mañana! ¿A qué serenata? Ustedes salieron por todas las calles de la ciudad, cantaban. ¿Que tú escuchaste? Sí, escuché. Tomé un taxi para ir al hotel. El taxista me dice: ¿usted es del campamento? Sí. ¡Qué serenata! ¿Usted escuchó? No, dice, yo no solo escuché, yo me levanté y salí a mi ventana para ver. Y ustedes todos de camisetas blancas pasaban, parecían ángeles cantando. Llegué al campamento, a los pocos que quedaban comencé a preguntar: ¿hubo serenata el domingo de mañana? No. Nunca nadie cantó en la ciudad de Itabuna. Pero la ciudad entera vio el domingo de mañana 10,000 personas cantando en la ciudad de Itabuna. Y yo temblaba, porque ese Dios que condujo a Israel por el desierto vive y está con su pueblo cuando su pueblo lo busca. Desmitologizar la Biblia, sacarle los mitos a la Biblia. Yo he visto la mano poderosa de mi Dios muchas veces en mi propia vida. Un día le estaba contando historias a mis hijos de cómo Dios protegió mi vida mientras yo trabajaba en la selva, entre los indios de la tribu Campa. Y un hijo mío me dice: papá, ¿y por qué no escribes esas historias? Le dije: ¿para qué, hijo? Un día, tal vez ustedes escriban. Hay cosas entre mi Dios y yo que se las cuento a ustedes porque son mis hijos. Porque si yo cuento, de repente alguien va a decir: tenemos que desmitologizar los sermones del pastor Bullón. No tenemos que sacarle ningún mito a la Biblia, porque no son mitos, son historias reales. ¿Quieren otra historia real? Cuando terminaron de cruzar el Mar Rojo, el pueblo pasó un día, no había agua, otro día no había agua, tercer día no había agua, estaban muriendo de sed. Y de repente a lo lejos vieron una palmera, y en el desierto donde hay palmera debe haber ¿qué cosa? Porque debe haber un oasis. Y ellos corrieron, y a medida que corrían el miedo se apoderaba del corazón, porque pensaban, de repente no es un oasis, de repente es ¿qué cosa? Un espejismo. Pero cuando llegaron cerca, no era espejismo, era un oasis. Habían palmeras y había agua. Y la historia bíblica dice que el pueblo se echó a tomar el agua. Y cuando llevaron el agua a la boca, descubrieron que el agua era amarga, agua envenenada, no servía para beber. Y el pueblo de Israel comenzó a llorar. ¿Para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Nos hubieras dejado morir allá. Allá por lo menos teníamos agua. Ahora nos trajiste para morir de sed aquí. Y Moisés se arrodilló y clamó a Dios: Señor, ¿qué hago con este pueblo? Y el Señor le dice: Moisés, no llores, levanta tus ojos. Y cuando Moisés levantó los ojos, vio un árbol. Le dijo: arranca el árbol y échalo al... sumerge en el agua. Y cuando Moisés sumergió el árbol en el agua se transformó en agua dulce y el pueblo pudo beber. ¿Mito? ¿Historia para que los niños duerman? Un día, nuestras vidas estaban amargas. Nuestros corazones eran un pozo de rencor. Nuestro pasado era tormentoso. El peso de la conciencia golpeaba como martillo de día y de noche. Y Jesús nos dijo: levanta los ojos. No vimos un árbol, vimos una cruz. Y en esa cruz colgado un hombre, Dios, muriendo por amor. Y cuando tú colocas esa cruz en el agua envenenada de tu corazón queda limpio. ¿Es mito? Tienes que probarlo en tu vida para que veas la realidad de los hechos divinos. ¿Quieres otro mito? Salieron de allí. La comida se acabó. Y ahí el pueblo comenzó a llorar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos mucha comida. ¿Qué esclavo tiene mucha comida? Pero ellos decían: mucha comida. Aquí vamos a morir de hambre. Y esa noche Moisés fue a Dios y se arrodilló y le dijo: Señor, tengo que alimentar el pueblo, no hay comida, ¿qué hago? Y Dios le dijo algo maravilloso a Moisés: Moisés, dile al pueblo que se acueste con hambre, pero mañana, bien temprano, salgan, y cuando salgan de las carpas, verán la gloria de Dios. Y el pueblo se acostó con hambre, y a la mañana siguiente abrieron las carpas, y cuando sacaron las cabezas vieron la gloria de Dios. El desierto estaba blanco, durante la noche había caído maná, y el pueblo fue alimentado. Estoy predicando en esta noche para alguien cuya nevera está vacía, no hay comida. ¿Cuántas veces en la vida pasamos por momentos difíciles? Tal vez aquí nadie pasó nunca hambre, nevera vacía. Somos pobres, mas la nevera nunca está vacía. Pero un día, yo estaba en una estación de tren en el centro de San Pablo, cuando en medio de la multitud alguien dice: Pastor Bullón, Pastor Bullón. Miré, era un hombre, me dice: Pastor, qué alegría de verlo, por lo menos una cosa buena durante el día. Ore conmigo. Le dije: pero aquí, en medio de tanta gente, ¿cómo vamos a orar? Él me dice: venga aquí. Y me llevó atrás de una columna enorme en la estación de la luz en San Pablo, y me dice: aquí ore conmigo. Y me contó su historia. por ser obediente a Dios, hacía meses estaba sin trabajo, sin empleo. Esa mañana, en la nevera, solo tenía un pedazo de repollo. ¿Cómo le dicen? ¿Col? ¿Repollo? Un pedazo de repollo. No había leche, no había pan, no había nada. Se arrodilló a las 5 de la mañana. Le dijo la esposa: hija, voy a volver trayendo leche y pan esta tarde. Yo no sé cómo, pero voy a volver. Con ese pedazo de repollo, hazle alguna cosa a los niños. Pero espérame, que yo voy a llegar a la noche trayendo leche y pan. Y solo con el dinero del pasaje, tomó el tren para San Pablo. Y anduvo por las calles de San Pablo buscando empleo. Nada. Me dice: pastor, hace una hora me senté aquí en la plaza. Miré al cielo y dije: Dios, ¿dónde estás? Si yo quisiese transgredir tu santa ley, yo tendría empleo mañana. Pero quiero ser obediente y no puedo encontrar empleo. Señor, ¿dónde estás? El hombre me dice: pastor, mis pies están doliendo de tanto andar a pie buscando empleo. Estaba triste pidiéndole alguna respuesta a Dios y lo veo a usted en medio de la multitud. Qué cosa linda, por lo menos la alegría de verlo. Yo lo vi un día predicar en el estadio Virapuera, en medio de 20,000 personas. Nunca pensé que podía llegar cerca de usted, que usted podía orar conmigo. Oré con él. Y él me dijo: pastor, muchas gracias, ahora sí, yo me voy feliz. Mi esposa no va a creer cuando le diga que me encontré con usted. Le dije: sí, pero no te vas a ir así, ven conmigo. Salimos de la estación, había un supermercado al lado. Él me dice: pastor, no haga eso. No, yo no pedí que usted ore para mí, para que me dé algo. Le dije: no, tú no me estás pidiendo. Pero esta noche, tú vas a tener leche y pan en casa. Y compré en el supermercado frijol, arroz, fideos, leche y pan. Le llené una caja. Y le dije: ahora anda. Y cuando él entró al tren, me dijo adiós. Yo nunca lo vi más en mi vida. No sé ni cómo se llama. Pero sé que es un hijo de Dios, que se mantiene fiel a Dios. Yo sé que en este momento, en algún lugar donde él esté, está viviendo una vida próspera porque Dios está con él. A la mañana siguiente, Dios dijo al pueblo que salga y el pueblo vio la gloria de Dios. Yo no sé, queridos, si esta noche alguien no tiene nada en la nevera, tienes que pagar una deuda de $20,000 el lunes y no tienes el dinero. Tienes que comprar un remedio de $800 y no tienes el dinero. Tienes que pagar la escuela de tus hijos y no tienes el dinero. Pues anda a dormir esta noche con hambre, sin dinero, sin los 20,000, sin los 800. Pero levántate mañana temprano, porque tú verás la gloria de Dios. No me preguntes cómo lo va a hacer Dios. Yo no sé. Yo sé que quienes se levantaron temprano para alabarlo nunca dejaron de ver su gloria. Milagros suceden. Tengo en mis manos unos discos medio bravos. Música rock pesada. Este grupo se llama Halógena. La carátula que ustedes pueden ver aquí es pesada. Ustedes Ustedes pueden ver aquí dentro los intérpretes. Este muchacho que ustedes ven aquí al centro ya conoció la gloria, los aplausos, la fama que este tipo de vida da. Los holofotes y las luces ya brillaron en su vida en muchos palcos, en este país y en otros países. Es más conocido tal vez en otros países que aquí. Vive una vida triste, descarriada, sin Dios. Pero hace 15 días atrás, cuando estaba en México, fue secuestrado y vio la muerte de cerca. Desde el punto de vista humano, estaba acabado. Pero en ese momento se acordó de Dios y clamó. Y Dios no le dijo, así que porque ahora estás en problemas, te acordaste de mí. Qué maravilloso es Dios, que nunca cobra. Dios simplemente lo recibió. Llegó a la Argentina, tocado en su corazón por lo que había sucedido. Comenzó a venir esta semana a la iglesia. Tiene compromisos marcados con el grupo de rock. La próxima semana tendría que estar aquí en el Parque Sarmiento, en un espectáculo, en un show. Pero anoche, en esta iglesia, durante minutos, el Espíritu de Dios lo sacudió. El diablo lo reclamaba para él, pero el Espíritu de Dios lo sacudió. Y finalmente el Espíritu de Dios venció. Luchó hasta donde pudo para decir no. Y se rindió. Y se levantó y vino adelante. Y yo quiero en este momento pedirle a Pablo que se levante y venga, porque quiero saludarlo en el nombre de Jesús. Quiero decirle que el Espíritu de Dios terminará la obra que inició en él. Yo no sé si Pablo está aquí, pero si está, yo quisiera que se levante y venga, porque en este momento, en todos los lugares donde la señal está llegando, hay personas que están luchando. Tú piensas que no puedes, pero puedes. Yo tengo seguridad que puedes. Pablo, ven aquí. Es difícil decir lo que Pablo está sintiendo en su corazón. Realmente es difícil poder explicar con palabras lo que Pablo está viviendo en estos momentos. Yo hablé con él. Yo hablé con Pablo. Yo hablé con él de antes. Y lo que Dios está haciendo en su vida es algo tremendo. Yo no sé. Mañana las luchas vendrán. Pero él tomó su decisión. Yo quería que él hablase algunas palabras, pero creo que él no va a poder hablar nada. Yo simplemente alabo el nombre de Dios, porque él, en su poder y en su soberanía, pudo tocar el corazón de Pablo. Que Dios te bendiga, Pablo. Las marcas de tu brazo son las marcas de la vida, pero la sangre de Jesús hoy día lava su corazón completamente y nace para una nueva experiencia en Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Que Dios te guarde. Y yo te pregunto en este momento a ti, y allí donde estás, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Paraguay, Uruguay, Ecuador, ¿por qué Dios no puede mudar tu vida? ¿Por qué no puede cambiarte? Imposible, imposible salir de las drogas, imposible vencer el cigarro, imposible vencer la bebida. Yo quiero invitar a los que están allá en los lugares, asistiéndome con las pantallas, que se levanten y vengan adelante aceptando a Jesús. Que creas que Dios es el Dios de los imposibles. Con valentía, con valor, y ven aquí adelante, pero donde quedes sufriendo, donde estás. ¿Quién es el primero que quisiera levantarse esta noche aceptando a Jesús como su Salvador, entregándole la vida al Señor Jesús. Alguien tiene que ser el primero. ¿Quisieras entregarle tu corazón a Jesús? Decirle que transforme completamente tu vida. Gloria a Dios por esa linda decisión. Vean a este Señor. Levántense y vengan adelante. Con dificultad, pero aproximándose al pie de la cruz. ¿No es maravilloso eso? Miren las lindas decisiones que esta noche se hicieron en favor de Cristo. Que el Espíritu de Dios bendiga a todos ustedes. Vamos a orar. Todavía hay señoras llegando. Qué lindas decisiones. Allá en los lugares donde ustedes me están mirando en este momento, entrégale tu vida a Jesús. Levántate y ven, no tengas miedo. Ven, esta es tu oportunidad. Es ahora, en este momento. ¿Por qué lo dejas para mañana? Levántate, ven, mientras estoy orando. Vean ese amigo tomando su decisión. Vamos a orar ahora. Padre querido, gracias por estas personas que se han levantado y han venido. Gracias por la vida de Pablo. Y es por Pablo de una manera especial que te pido en esta noche, para que tu poder lo acompañe de aquí para adelante. Él tiene una dura batalla por delante. Las tentaciones todavía están llegando a su vida, pero está con Cristo, y con Cristo es una nueva criatura. Y será victorioso, y permite que la iglesia lo apoye, lo ame y lo rodee de cariño, de atención, y ore por él y lo ayuden a mantenerse firme en la decisión que ha tomado. Guárdalas en tu amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.